La ciudad prende, la ciudad nos habla. El mundo nos cambia y sigue se embapia. Buscando maneras, buscando principios, sacando de quicio y no encuentras nada. ¿Quieres saber? ¿Quieres entender? La verdad te acecha, nos quieren joder. No sigas lo que ves, no sigas la manada. Sigue tu mente, deja en paz bobadas. Tus principios nunca valen nada. Su chorrada son más elegantes. Y si no cuela, ya jugará España. Tu mente controlada, no eres más que un títere. Despierta, levanta el puño y lucha. Nadie nos escucha, porque nadie mira. Aleja la mirilla, no pierdas el control. España y revolución es pasar a la acción. La ciudad se quema, la ciudad suplica. El mundo replica y tú ya has caído. Perdiendo valores, ganando desprecios, aumentando precios, viviendo en la calle. ¿Quieres saber? ¿Quieres entender? Mentira ganado, nada puedes hacer. No puedes caminar, pagas por respirar. Eres la manada y lo has de pagar. La vida es sencilla, tú eliges controlar. Ser controlado. Así de fácil, así de sencillo. Cerebro y mil cuchillos, ellos han ganado. Todo te lo han quitado, el mundo está acabado. No tienes cabida, tu juego ha terminado. Abre la boca y cierra bien los ojos. Esto es nuestro antojo, llora cual mocoso. Siente el metal entrando en tu boca. La bala se adentra, todo tu mundo explota.